Radio de Interés Público. Pagar las zonas de permitido parqueo o zonas azules es un acto de amor por Pereira. Con tu contribución, apoyas a más de 100 familias vulnerables, padres y madres cabeza de hogar, personas con discapacidad y adultos mayores. Además, ayudas a mejorar la señalización y la infraestructura vial de nuestra ciudad. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 9:57. La tecnología está más cerca de ti. La Alcaldía de Pereira te invita a formarte totalmente gratis en los puntos Vive Digital Luz y Tejada, San Fernando, Villa Consota, La Bella y El Remanso. Accede a cursos como Word y Excel básico, marketing digital, fundamentos de HTML, alfabetización informática e incluso iniciación a la inteligencia artificial. Inscripciones permanentes en los puntos Vive y en pereira.gov.co. Inscripciones permanentes en los puntos Vive y en www.pereira.gov.co. Alcaldía de Pereira. El amor se demuestra con hechos. Recuerda, si eres víctima de la violencia sexual, tienes derecho a exigir a tu EPS 5 seguimientos médicos, porque es importante verificar si tienes alguna infección de transmisión sexual. A las 2 semanas, 4 semanas, 3 meses, 6 meses y 12 meses, solicítala ya. Secretaría de Salud, Alcaldía de Pereira. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. El día de hoy, acá en Escena Indie, nos vamos con algo más de la onda electrónica, algo de trip hop. También hay dream pop, incluso con tendencia al rock alternativo y el indie pop. Vamos a escuchar la agrupación belga Hooverphonic, esta agrupación que se formó en 1995, que se dio a conocer más que todo porque tiene una canción que hizo parte de una película. Bueno, ya hablaremos de todo ello. Y esta agrupación, en ese trip hop que estaba naciente en 1995, pues algunas personas confundían o comparaban más bien a Hooverphonic con agrupaciones como Portishead, entre otras. Pues vamos a escuchar su primer disco, el disco A New Stereophonic Sound Spectacular, de la agrupación belga Hooverphonic, acá en Escena Indie. Pues de una vamos con la música y volvemos para hablar un poquito más de esta agrupación. Chicago. A new stereophonic sound spectacular. A new stereophonic sound spectacular. A new stereophonic sound spectacular. A new stereophonic sound spectacular. As I was saying, stereo is full of surprises. Escena Indie, música sin barreras. Thank you. Continuamos acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, y en internet, emisoraculturaldepereira.com. Hoy escuchando el disco de 1996, A New Stereophonic Sound Spectacular, de la agrupación belga Huberphonic. El álbum de estudio, álbum debut de esta banda, que contiene la canción Too Wicked, una canción que se popularizó mucho porque pues hizo parte de una película que tuvo un importante éxito en 1996, una película de Bernardo Bertolucci, la película Belleza Robada, y pues esto le permitió mucho a la agrupación Huberphonic darse a conocer, dado que es una de las canciones más escuchadas en sus plataformas digitales. La verdad que es una agrupación, lo que hemos podido escuchar, que si bien digamos que la categoría principal es el trip hop, es difícil encasillarla, ya que hay algunos momentos un poco más alternativos, más del pop, más del rock, otros más electrónicos, y simplemente es el estilo Huberphonic. Decir que la agrupación en un inicio se llamó simplemente Huber, pero pues se dieron cuenta que ya habían otros grupos que usaban este nombre, y no solo otros grupos, marcas de otras cosas. Incluso había una marca de aspiradoras en Estados Unidos, se llamaba Huber, y pues ellos más bien decidieron que no, que nada que ver, que los confundieran pues con una aspiradora o algo así, entonces simplemente Huberphonic. Esta agrupación se podría decir que es un trío. Son Alex Collier en el bajo eléctrico, teclados, programaciones, Raymond Girtz en la guitarra líder y Heike Arner en la voz principal. Pues escuchemos un poco más de ese disco de 1996 acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, la agrupación Huberphonic. Thank you. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. We'll be right back. Nunca le preocupa lo que puede pasarle a su hijo. Nunca le preocupa lo que puede pasarle a su hijo. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Acá 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Originamos desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira para todo este eje cafetero, centro occidente de Colombia. Recuerden que el eje cafetero también comprende norte del valle, una partecita de Antioquia. Bueno, realmente esta emisora no es solo para el eje cafetero, es para todo Colombia, para todo el mundo. Un saludo para todos los que están ahí y que además nos pueden escribir al WhatsApp 318-7900-700. Hoy con el sonido de Huberphonic, agrupación de Bélgica que se formó en 1995 y que ya en el 96 había sacado este disco que escuchamos el día de hoy, ese disco llamado A New Stereophonic Sound Spectacular. Este disco que, como decía, no se puede encasillar. Muchas personas encuentran algunos aspectos sonoros muy similares a la agrupación Portishead, agrupación de Trip Hop que ya hemos tenido también acá en Escena Indie. Pero hay que decir que Huberphonic tiene como otras cosas que complementan su música, porque encontramos algo de funk, pop, indie, rock, alternativo. Hay cosas bien bien agradables. Y es lo que estamos escuchando el día de hoy, esta agrupación con su primer disco de 1996. Es una agrupación con una discografía bastante amplia. Entre 1996 y 2024, por ejemplo, hay más de 10 discos y hay algunos otros EP, disco en directo, compilatorios, cosas que siempre pasan. Una agrupación que tiene bastantes discos ya y que tiene un público realmente fiel también. Una agrupación muy querida y que incluso fue seleccionada para representar a Bélgica en ese festival de la canción de Eurovisión. Bueno, yo los dejo con un poquito más del sonido de esta agrupación, de ese primer disco, y los espero en otra emisión de Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias, chao.

Might need your company tonight. Kiss, una canción de Calvin Harris con Dua Lipa. Dua Lipa para comenzar, Estrellas de Medianoche, fin de semana, edición de hoy viernes que va hasta mañana sábado. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. 11 de la noche y 5 minutos en Colombia. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3 y estamos a fin de semana. Estamos en fin de semana y aquí está lo mejor del dance con canciones como esta, Madonna de los 80, Cocina con Motion. I got the moon. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end.